mi alma estoy perdiendo, te amo y mato a tanta compañía que no trato de estar. Mi alma estoy perdiendo.